Radio San Javier, 89.3. La radio del pueblo. Querías más hacha, ahora tenés hacha y machete. Hacha y machete. Fuerte, fuerte. Hacha y machete. Música, agenda, invitados. Poné la oreja. Música, música. Variada pa' vos, pa' mí, pa' acá, pa' allá. Viernes de 20 a 22 horas. Radio San Javier. Hacha y machete. Mientras el hacha va y viene. Buenas noches, San Javier y radioyentes del mundo. Esto es Hacha y Machete en su edición número 35. Y hoy vamos a celebrar artistas nacidos en el mes de enero. Y esto comienza así. Papá, esta noche, por favor, al salón de las de Gómez a bailar, pues a las cachupinadas sabes tú que no me gusta faltar. Me pondré mi trajecito de satén y con mis soberbias mangas de farol. Ten por cierto que en la fiesta me verán reluciente como un sol. Además que va Ramón, a quien llaman en Madrid, el capricho de las damas, y que casualmente un poquito de mente está por mí al ponernos a bailar. Él me habla de su amor y otras cosas que no puedo yo decir por mi mucha discreción. Ramón es el chico más mono de la reunión. Ramón, como es tan distinguido, arma un alboroto. Ramón, bailando la mazurca, llama la atención. Y yo en mi corazón no sé, no sé qué noto. Ramón, la llama a encender sabe de mi gran pasión. Ramón, es un buen elemento de calefacción. Ramón, es para las solteras una solución. Ramón, es toda mi ilusión. Las de Pérez, las de Gómez y otras más van diciendo, entre otras cosas, de Ramón que es un pillo redomado y la verdad le prefiero un tontorrón. Lo que pasa es que le ven loco por mí y en ridículo le quieren colocar, pero aunque fuese más pillo les diré que yo le querría igual. Y a una viuda muy locuaz la otra tarde oí decir: Ramoncito es un muchacho muy pillo y galante, que se echa pa'lante el muy pillín. Y es que suele suceder en la guerra y el amor que no importa cosa alguna sino ser un sujeto de valor. Ramón es el chico más mono de la reunión. Ramón, como es tan distinguido, arma un alboroto. Ramón, bailando la mazurca, llama la atención. Y yo en mi corazón no sé, no sé qué noto. Ramón, la llama a encender sabe de mi gran pasión. Ramón, es un buen elemento de calefacción. Ramón, es para las solteras una solución. Ramón, es toda mi ilusión. Esto era Lilian de Celis, de 1958, El Lindo Ramón, un cuplé. Saludamos a Ña Victoria, que hoy es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Ña Victoria. Y vamos a avisarles que hoy toca en la población, agrupación 98. Y tenemos sorteo, necesitamos que nos mande, esta es la consigna. Nos mandan un audio, el teléfono de la radio, que es 3544-537626, o a mi celular. Un audio que diga el nombre de quien lo manda y que digan algún jugador que juega en cualquiera de las categorías de fútbol de la Pobla. Puede ser hombre, mujer, lo que quieran. Un nombre y participan por el sorteo. Le agradecemos a la comuna de la Pobla que dona estas entradas para esta noche que empieza a las 23 horas. 21 y 30 vamos a dar el resultado sí o sí. Vamos a ir escuchando, ya llegaron a mi casa un par de mensajes. Así que está picante la cosa. Ahora vamos a escuchar al señor Juan Ramón, una canción que fue compuesta en 1961 por Rafael Gastos Pérez. ¿Saben de dónde era? De Nicaragua. Nunca me imaginé que esta canción era de un nicaragüense. Es Cuando Calienta el Sol. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Cuando calienta el sol, cuando calienta. Tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol, cuando calienta el sol. Y hoy tenemos una invitada muy especial que vino a visitarnos. Hola, Victoria Lescano, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Hola, Gustavo. Gracias por venir. Hoy le dije, venite a la radio. Victoria, hace varios años que venís y vacacionás acá por San Javier. Sí, así es. Empecé primero por... A ver ahí. Empecé por Los Molles. Bien. Y ahora vas variando, vas conociendo ahora... poco a poco. Sí, Los Molles, Las Rosas, San Javier el año pasado. Ajá. Ahora estuve en Loma Bola. Sí. Y ahora estos días en San Javier. Está bueno, así se conoce, variando en la variedad hasta el gusto. Sabés que, bueno, lo vamos a contar a la audiencia. Nosotros nos conocemos hace muchísimos años. Yo pensaba, supongo que desde el Bar Bolivia. Sí, en claro. El año 90 mínimo. Sí. Y bueno, nos hemos cruzado profesionalmente muchas veces trabajando. Contá vos qué haces de tu vida, mínimamente. Bueno, soy cronista de moda, trabajé como periodista muchos años, ya creo que estoy en el post-periodismo, escribo libros sobre moda. ¿Sí? Y hemos trabajado juntos, coincidimos en pasarelas. Es verdad. En Semanas de la Moda en Buenos Aires, donde ambos, yo, ¿no? Vos hacías el estilismo. Sí, con Simona. Con sí. Simona Martínez. Sí. Y yo editaba una publicación. Sí. Pero también tuvimos, hace poco me acordaba, una aventura genial que fue la experiencia Malva Moda. Claro. Estilos hermoso, latinoamericanos. Sí. Así justo rescaté una crónica de esa época. Que era, invitaron a diseñadores, un Alejandro Erkovich, brasilero, sí, y diseñadores locales a hacer una presentación dentro del museo, que claro, fue una experiencia hermosa. Que se llamaba, le había puesto yo un título rarísimo. ¿Cómo era, te acordás? Estilos latinoamericanos, ay, me tomé un poquito de pegó la corda. Pero escúchame, bueno, como nos pileta vincula la moda. Sí, claro que sí, y también la amistad. Obvio, más allá años, de eso, sí, si no, no se banca. Vamos a escuchar un tema que va a tener que ver mucho con lo que estamos hablando. Ese se llama Itzy Bitsy Petit Bikini, malísimo el francés mío. Es una cantante egipcia de 1960. Maggie, te avisé que hay varios temas en francés, así que más vale que me los corrijas como los pronuncio. Y es la señora Dálida. Escucha. Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine. Elle tremblait de montrer au voisin. Un, deux, trois, elle tremblait de montrer quoi? Son petit, itty bitty, teeny weeny, tout petit, petit bikini, qu'elle mettait pour la première fois. Elle itty bitty, teeny weeny, tout petit, petit bikini, un bikini rouge et jaune à petits pois. Un, deux, trois, voilà ce qui arriva. Elle ne songeait qu'à quitter sa cabine. Elle s'enroula dans son peignoir de bain. Car elle craignait de choquer ses voisines et même aussi de gêner ses voisins. Un, deux, trois, elle craignait de montrer quoi? Son petit, bitty, bitty, teeny, weeny, tout petit, petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Elle bitty, bitty, teeny, weeny, tout petit, petit bikini, un bikini rouge et jaune à petits pois. Un, deux, trois, savez-vous ce qui arriva? Elle doit maintenant s'élancer hors de Londres. Elle craint toujours les regards indiscrets. C'est le moment de faire voir à tout le monde ce qui la trouble et qui la fait trembler. Un, deux, trois, elle a peur de montrer quoi? Son petit, itty bitty, teeny weeny, tout petit, petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Elle itty bitty, teeny weeny, tout petit, petit bikini, un bikini rouge et jaune. Esto era el bikini amarillo, supongo, ¿no? Que cantaban las viudas y me acordé, vos tenés un libro que Rock y Moda se llama. Se llama Preta Rocker. Preta Rocker, sí. Moda y rock en la Argentina. Y de hecho vos hiciste la fotografía de la portada. Exactamente. Nunca voy a olvidar esa sesión. Estuvo de buena. Fotos en tu estudio. Un calor de morir. Escuchando una canción de Papo. Bien, sí, verdad. Los sandwichitos de miga. Es verdad. ¿Te acordás? Sí, sí. Y la chica Allison. Allison, la belleza, y él era Facundo, más vale. Super modelos. Contá un poquito de ese libro. Hay una librería muy linda ahora acá en San Javier que, si no la conocés, tenés que ir a conocer, se llaman Los Preferidos. Sí. Muy buena onda, ahí tienen que estar tus libros. Vos tenés ese que es bien de moda y rock, ¿no? Eso es de moda y rock, y en realidad fue una investigación que fue como una consecuencia, una versión madura de una columna de sobre moda y rock, lo primero que hice en el Suplecy del diario Clarín. Bien, sí. O sea, otro mundo, ¿no? Sí. Y esta fue la versión de la adultez como cronista de moda a comienzos de 2000. Ajá. Yo percibía mucho que siempre las referencias entre los diseñadores argentinos aludían a bandas de rock, referencias, y había como un diálogo muy, muy hasta omnipresente en las pasarelas. Sí. Y entonces ahí me di el gustazo y el lujo de empezar a entrevistar a diseñadores, hacer un cruces, rastrear vestuaristas, sí, desde la época de comienzos de rock. No digo que es todo, mis libros no son toda la historia del rock, son recortes, sí, más vale, es imposible, arbitrarios. Sí. Pero tenés relatos de gente que, claro, has entrevistado y más tu impronta fui, de lo, claro, que decís, obviamente. Hay, no sé, Noemí Vázquez Roselli, uh-huh, que era la asistente de Juan Gatti, sí, y la mujer de Pomo. Uh-huh. Y ella contaba historias, todos le, ella tomaban por asalto su placard. Ella tenía unas ropas geniales y además lo asistía a Juan. Bueno, a Juan Gatti lo conocí y él me ayudó mucho con ese libro. Mira. De hecho, el título, ¿sabés que lo...? ¿Lo tiró él? Sí, Juan Gatti, para lo que no sabes, es un diseñador gráfico muy importante, más allá, claro. Fotógrafo, más allá de hacer todos los pósters de Almodóvar, de sus películas. Tiene una historia con el rock argentino acá, claro. Muy importante en sus comienzos. Por ejemplo, la portada de Artaud. La hizo él, claro. Muchas portadas hermosas. Sí. Es un señor que ahora vive en Madrid hace muchos años. Sí. Pero él en una carta, como sí. En ese momento no usábamos redes, claro. Pre-redes, sí. ¿No? Y si uno habla, yo a veces doy talleres con gente... No entiendo, ¿de qué habla? ¿Una carta? Sí, ¿qué está, sí, ¿de qué habla esta gente? Todo les parece que es de otro sí, no sé, de otro siglo, pero no, vale. De la prehistoria. No, bueno, nosotros lo vivimos. Y nosotros lo vivimos, crecimos, de hecho nos formamos con esos recortes, ¿no? De, vale. de estilos, de estéticas, de un aprendizaje... Sí, autodidacta y también con mucha curiosidad de indagar en lugares. Sí, buscar las cosas materiales. Claro. El material era sí. Posta material, no era algo virtual ni digital, era tipo ir a buscar las cosas, las personas, los objetos. Vincularse. Sí. Que de hecho es algo, yo creo que acá me sale el rol de periodista, que vos haces en tu obra fotográfica. Uh-huh. Y además de un halago y agradecimiento de esta conversación, porque es hermoso estar acá, siempre tuve esa sensación de cómo, a ver, como analogías, ¿no? Uh-huh. Vos haces un trabajo de campo y modo de relacionarte con tus fotografiados, sí. Tal sea que ahora estás pintando, vi por ahí las obras de los señores allá en la pulpería. Pero eso como de entablar lazos, establecer lazos, observar, y es algo que ahora ya no. Yo creo que mi trabajo periodístico y de investigación, también soy investigadora, no académica, pero sí de buscar ver las tesoritos, cosas, los personajes menos mainstream, ¿no? O menos difundidos en distintos momentos. Y ahora seguís con un trabajo también así de búsqueda y de... Sí. Ahora lo vamos a charlar, pero quiero ponerles un tema más que está relacionado con lo que estamos hablando. Obvio, perdón, yo me... No, es para que nos entretengamos todos y escuchemos y aprendemos y compartimos. Vos. No, quiero hablar de mí. Es una canción del señor Elvis Presley de 1956, hermoso. Porque también nació en enero, es Blues Shoes. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take you over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes, and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Rock it! For the money, two for the show, three to get ready, now go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take the help of my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take hold for my blue suede shoe. Ya llegaron un par de audios por el concurso, por las entradas para Agrupación 98. Escuchemos. jugador Oscar y soy Cintia Acosta de San Javier. Soy Tere. Bueno, un jugador, el Pichi, digo yo. El Pichi Gallardo, puede ser, o el Pato. Se ve que van a los partidos esta gente. Buenísimo, ya tenemos dos concursantes, vamos a seguir pasando. Ahora vamos a escuchar esta, mira, si no tiene que ver con la moda, un montonazo. Es una cantante norteamericana. Esta es una grabación de su primer disco, es una canción escrita por ella. Fue su primer top 20, es de 1967 y es Something Fishy de Dolly Parton. There must be something fishy going on. You said you were going on a fishing trip with some old friend. You said that you'd be home tonight somewhere around 10. Well, here it is, it's 2 o'clock and you're still not at home. I think there's something fishy going on. I think that I'm the sucker that's swallowing your line. I try to make myself believe that it's all in my mind, but you never ask me if I'd like to go. Eso era la Dolly Parton. Ahora vamos a escuchar una cantante que a mí me gusta mucho. A ver si a vos te gusta. Es Etta James. Es una canción de 1967. Esta canción ella siempre la odió. No la quiso grabar, no la quería cantar, pero la hizo llenar de plata. Entonces dijo, está todo bien. Y hay una película que estaba mirando recién con, no sé si no la vieron, vos la viste, de, con Beyoncé. Se llama Capitol Records, ¿no? Que es toda la historia del sello donde ella grababa. Ajá. Y ella la representa a la Etta James. Es Tell Mama. Escúchalo. She would embarrass you anywhere. Llegaron un par de audios más, vamos a escucharlos. Hola, soy Lara Romero, mi tía Benchula, jugador de la Pola. ¿Qué haces, Di Mario? Soy Milton Ortega. La jugadora de la Pola, la Mariana Galán. Espectacular. Bueno, ahí siguen participando. Saben que tienen que mandar un audio con el nombre y el nombre de un jugador. Te quería preguntar, ahora estás en un proyecto que está muy bueno por lo que escuché, que es con un museo de moda en Chile, ¿no? Así es. Estamos con Victoria Lescano para los que se enganchan ahora. Así es. Estoy colaborando con un museo de la moda que está en Chile, en el barrio de Vitacura. Uh-huh. Existe hace más de una década y es una colección muy, muy singular que reúne piezas desde el siglo XVIII a la actualidad. Hay una selección muy excelsa. Ajá. Y curadores y historiadores de la moda que han colaborado. Específicamente en este momento estoy colaborando, estoy trabajando en verdad, estoy con una investigación sobre calzado, la historia del calzado en la Argentina. Sí, que ahí me terminé vinculando por una casualidad, si querés contarlo vos. Sí, es así. Mi coequiper, la otra investigadora, Andrea Lázaro, sí, te contactó o se contactaron. Sí. Y ahí salió una parte, vos contaste la historia, tu historia familiar vinculada con la historia del calzado y precisamente la marca Sorache. Claro, que mi vieja estuvo el viernes pasado. Uh-huh. Y de chiquita laburó ahí, era una fábrica familiar que duró hasta hace muy poco tiempo. Y bueno, teníamos calzados, los cuadernillos, todo eso. Entonces con Andrea nos contactamos y bueno, algunas cosas terminaron en el museo. Sí, como para un proyecto de un libro que están haciendo, sí, ¿no? Sí, sí, están siendo fotografiados por un gran fotógrafo de moda francés. Mira. Que yo vi las piezas y vi algunas fotografiadas en mira qué buena última estadía allí. Y es un proyecto muy, muy singular. Primero me di cuenta, es extraordinario que desde Chile quieran hacer una investigación sobre la Argentina. Sí, es hay verdad un interés porque uno de los ejes de la colección y de las premisas está vinculado con una colección familiar. Y el gusto, el interés y los lazos de la madre del fundador del museo, sí, de Raquel Bascuñán, que fue una mujer bellísima, muy moderna en Chile para su época. Mira. Muy, muy moderna. Mm. Y ella le encantaba la moda argentina y mira, viajó a hacerse su ajuar para su luna de miel en Europa y todo. Pasó para el viaje en barco y todo. Mm. Él se llevó unos Marilú Bragans y se hacía ropa habitualmente. Entonces hay un gusto de parte de su hijo por la moda argentina. Él tuvo su primer par de zapatos de niño, de bebé, de una marca llamada Carlitos. Sí, Carlitos. Y yo investigué, encontramos. Yo tengo la lata, una lata blanca, hermosa, era con tapa naranja. Y bueno. Donde guardaba mis estampillas. Qué hermoso. Y fue, ¿no? Hay muchísimas historias, pero bueno. Es un muy lindo proyecto. Yo percibí que como por mi lado, ¿no?, que como cronista no había nada escrito. Yo había hecho obviamente entrevistas a diseñadores, sí, pero empecé a buscar y no había historias, no hay un registro de la historia del calzado, que fue fabuloso. Uh-huh. Súper rico y fue, sí, muy de mucha calidad, además. De mucha calidad. Uh-huh. Fue, bueno, Córdoba fue un lugar de muchísima producción. Un gran, como dirían, polo, no me gusta mucho, un centro de producción. Mira. Muy, muy grande. Córdoba y Santa Fe. además de Buenos Aires, súper importante. Sí, mamá siempre cuenta la anécdota, ella era muy chiquita, tenía 12 o 13 años, de que el tío vestía, le dieron los calzados a las artistas. Claro. Como esa cosa, ¿no? De las artistas. Es que les hacían a medida y todas tenían, así como si uno va, ¿no?, a Florencia y va al Museo Ferragamo o se fija en el libro de Ferragamo, Shoemaker of Dreams, toda su autobiografía, es un libro precioso. Sí, las actrices argentinas y tenían sus formas. Era una industria, además, una muy grande, la del cine, del teatro, una industria muy fuerte. Y hubo varias facetas, escalas, porque estuvieron los pequeños productores, las grandes fabricantes, las zapaterías que compraban a fábricas y los remendones, que también hacían zapatos a medida. Por ejemplo, el padre de la familia Ferraro, el señor Ferraro, y además todo el tema de la inmigración. Más vale. Todos ya venían con el oficio y la mayoría con las herramientas de allá. Sí. De España, eso lo sabés, porque en tu familia, claro, hay una pieza que adquirió el museo, entiendo que sí, que era no recuerdo ahora el nombre, pero estaba la versión original, ¿no? Sí, es un el calzado que ganó un premio por el diseño. Ah, yo me refería como a un medidor, un instrumento. Ah, no sé cómo se llama. Tiene. A ver, estoy diciendo que en la Argentina no hay un libro oficial, pero sí hay un lugar en la Cámara del Calzado que documentó, tuvo una revista fabulosa, y en una publicación allí vimos uno de los zapatos ganadores. Sí, de la fábrica de tu familia. Exacto. El de la vendimia. Exacto, el de la vendimia. Hermoso zapato. Sí. Bueno. Vamos a seguir metiéndonos en la música porque se nos va a ir el coso. Vamos a escuchar a un señor Sam Cooke. No, me hermoso encanta. Hablar con vos, Victoria. Más vale, espero que todos lo estén disfrutando. Es una canción de 1959. Today I Sing the Blues. Without a word of warning, the blues walked in this morning and circle around my lonely room. I didn't know why I had that sad and lonely feeling till my baby called and said we're through. Yesterday I sang a love song, but today I sing the blues. I know the explanation, but that's no consolation. No matter how you love, you can lose. And since I've lost, I'd rather walk around and worry. I guess I've walked the darkest avenue. Yesterday I sang a love song, but today I sing the blues. Now, it strikes me kind of funny how life can be this way. We were lovers last night, honey, but not in love today. Now, it strikes me kind of funny how fate can be unfair. It seems that I'm the one to lose in every love affair. Yes, it must be written for me that I should be the one to always lose. Yesterday I sang a love song, but today I sing the blues. Me kind of funny how life can be this way. We were lovers last night, honey, but not in love today. It strikes me kind of funny how fate can be unfair. It seems that I'm the one to lose in every love affair. Yes, it must be written for me that I should be the one to always lose. Yesterday I sang a love song, but today I sing the blues. El Sam Cooke era el creador del sello discográfico Sard. Lo mataron de un tiro, un disparo, todo rarísimo, no quedó esclarecido el tema, todo dicen porque luchaba por los derechos afroamericanos. Ahora vamos a escuchar una cantante que cumple años también. Ella es de padre nigeriano y madre de Inglaterra. Ayer el Sergio lo estaba escuchando, me internó en la tribu, lo quería ponerle. Sergio, es para vos. Ella se llama Helen Folasere Aru. ¿Saben cómo empezó? Mirá cómo caís vos acá en el ruedo también. A ver. Como estudiante de moda en el St. Martins. ¡Qué genial! Yo no lo sabía. Por eso ella, bueno, tan dedicada con su estilo, claro, su ropita, su carita, todo. Tuvo una boutique y empezó con un grupo de jazz con música latina que se llamaba Arriba, el grupo. Y después se transformó en Sade. Estas canciones de su segundo disco es It's It a Crime. Thank you. Esto era Shadday, que así se pronuncia. Yo eso lo aprendí hoy. Shadday tiene solamente 4 o 5 discos, muy poquitos, pero tiene una carrera enorme. Vamos a escuchar otra cantante, una grabación rara, es con Big Brother and the Holding Company, Call on Me, la señora Janis Joplin. Maggie te manda un beso a la Victoria, se acuerda de vos. ¿Vos te acordás de ella? Claro que sí. Espectacular. Tomaban té, dice. Sí, pero ella está, creo que se refiere a un té por Villa Crespo. Ajá. Frente a un supermercado muy... Y que yo ahora frecuento porque yo vivo por ese barrio. Mira, me bueno. acuerdo, pero... Bueno, besos ahí. Besos a la Maggie. Besos al Fabián también. When you're in trouble and feel so sad. Ciudad es un monstruo enorme donde la gente pierde el horizonte. La ciudad con sus luces de hielo, mucho edificio y poco cielo. La ciudad con sus vidas marcadas se encuentra a veces en las miradas de muchachas azules con hombres grises, de viejos jubilados con gurises. La ciudad, empleados y obreros, es como un barco buscando puerto. La ciudad respirando esperanza, puestos los ojos en cada casa. La ciudad se esconde cuando llueve, y es la tristeza la que se mueve, viajera en los boliches y en suburbios de ratas, donde algún niño sueña bajo un cielo de lata. La ciudad es un libro de historia, muchos recuerdos, poca memoria. Expediente de polvo, donde tantos esperan, después de 100 inviernos, la primavera. Eso era el Tabaré Rivero, La ciudad. Es un actor y compositor uruguayo. Ahora nos vamos a poner latino, a levantar un poco el bollo. Bien. Y vamos a empezar con esto. 1952, Xavier Cugat, Mambo Gitano. Thank you. Decíamos que nos falta el Martini o algo con estos así, con estos cha-cha-cha, estos mambos que vamos escuchando. Ahora vamos a escuchar otra banda también, es el Tito Rodríguez, Mambo Gigi. H y Machete tiene auspiciantes, Buen Gusto Restaurante, con la comida que a vos te gusta, milas, pizzas, ravioles, empanadas. Lo de Adrián y Magui, el delivery es 653034, 653034, donde se come bien. Talajén en servicio de internet desde Cruz de Caña a Villa de las Rosas, 11-51-14-7101, 11-51-14-7101, conectividad en Tras la Sierra. Forrajería del Flaco en Villa de las Rosas, más barato que en Villa Dolores, ya te lo dije varias veces, hay comida para los bichos alpargats y atiende el Johnny, otro auspiciante nuestro, que hoy justo me llamaron por teléfono para pedirme el dato, el Instituto San Javier, residencia para mayores, esto queda en San Javier, te dan comida casera, te tratan bien, guarda tu lugar, Instituto San Javier. Hoy tenemos joda porque es viernes en enero, peña de verano en San Javier, en la plaza, Serenateros del Valle, Los Quiscaludos y cierre bailable con Verónica. ¿Quién más? La fiesta popular mañana sábado en Villa de las Rosas, Los Quiscaludos. Cierra la Caro Arrieta, la que estuvo el domingo pasado acá en San Javier. El domingo 12 hay Ecoferia. ¿Quiénes están? Marcos y Diego, y cierran los mejores, los de Es Lo Que Hay. Vayan a comprar y a bailar, pues están los chicos de Es Lo Que Hay. Y hoy en la noche, ¿dónde se va? A La Pobla, porque está agrupación 98. Comienza 23 horas. La entrada vale 4.000 pesos. Es en el predio de la cancha de fútbol. Hay cantina, están los chicos más lindos ahí, las de La Pobla. Y si vos querés ir y no querés pagar y te querés ir gratarola, mandás un audio con tu nombre y con el nombre a un jugador de del equipo de fútbol o jugadora. Y tenemos dos entradas que en breve vamos a sortear acá con Victoria. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Estás pasando bien? Bien, súper. ¿Vamos bien? ¿La llevamos? Sí, claro. Fascinada con la radio, el paisaje. Pasando lindo. Vamos a seguir con los latinos. Ahora viene un grosso. Negra, pa' vos. Así, viste, no me la cago con ningún tema así. Después vienen unos jodidos que no era complicado si te los dedicaba. Es el Chano Pozo y Miguelito Valdés, Ariña Ñara. Chano es un señor que toca las tumbadoras, una grabación de 1947. Escúchalo. Ariña ñaraíya, ariña ñaraíya, ariña ñara. Ariña ñara pompale, ariña ñara pompe, ariña ñara. Cámbialo ecuae, cámbialo ecuae, corumbolo, ariña ñara, corumbolo, ariña ñara. Buenísimo, vamos a seguir con un temita más latino. Este me encanta, tiene un sonido muy raro que ya no se escucha. El tema se llama La Mecanógrafa. Es una mexicana que solo grabó 4 discos de 1964 y ella se llama Queta Garay. Escucha. Cuando llego a la oficina, todas las caras se iluminan. Me devoran al pasar, pues se ve que les fascina mi pasito al caminar. Todo el mundo está contento, ay, ay, ay, ay, ya coro empiezan a cantar. La mecanógrafa, que cuando escribo, escribo a ritmo de cha-cha, que cuando escribo, escribo a ritmo de cha-cha. cha, cha, cha. Con la falda a la rodilla, ay, ay, ay, ay, ay, qué bonita pantorrilla. Nadie puede trabajar, mi patrón se maravilla y mi sueldo va a aumentar. Todo el mundo está contento y a coro empiezan a cantar. ¡Ahí! La mecanógrafa, la mecanógrafa. Que cuando escribo, escribo a ritmo de cha-cha. Que cuando escribo, escribo a ritmo de cha-cha. La mecanógrafa, la mecanógrafa. Que cuando escribo, escribo a ritmo de cha-cha. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. La mecanógrafa era una profesión que había en un momento en las oficinas. Yo pasé la transición de tener la sala de mecanografía, donde íbamos todos con un ahí en el Palomar. Cada uno teníamos en una mesa una máquina de escribir que aprendíamos, que te enseñaban el teclado, ta, ta, ta, en el colegio, en el secundario. Bien, vos más pro lo tuyo. Y después a los años, los dos o tres años, nos trajeron unas computadoras que eran un mueble más o menos que pasamos de la mecanógrafa a intentar aprender computación, que no aprendías nada. No, claro. Bueno, otros momentos. Pero qué lindo sonido, ¿no? Ay, me encanta. Yo tengo en casa. Qué bueno. Unas viejas así, me encanta. Es lindo. Vamos a irnos a la parte francesa. Este señor nació en el Cairo, grabó más de 600 canciones. Grabó en francés, inglés, alemán, español, italiano y árabe. Es una canción de 1960, es el Richard Anthony Noble Bag. La nouvelle vague, nouvelle vague. Trois mignonnes à poche fort bien balancées. Elles chantent une chanson d'Elvis Presley. Voilà nos trois pépères soudain tout éveillés par cette nouvelle vague, nouvelle vague. Faut pas grand chose pour faire connaissance. On boit, on pose, on rit, on danse. Mais faut garder cette indépendance de la nouvelle vague, nouvelle vague. Assis dans leur bagnole sous un réverbère, lisent leur canard d'un air très fier. Nouvelle vague, nouvelle vague. Et dans ce canard, qu'est-ce qu'on y lit? Des tas d'histoires écrites par des gens racis, donnant des coups de griffe avec des billes sur la nouvelle vague. Vamos a saludar a Gilda, nuestra compañera de la radio, que hoy cumple años, 6-0 grosa, espectacular. Capaz que te vamos a ir a tomar unos tragos después. Ahí llega un mensaje que también lo vamos a escuchar, que es de lo que estábamos hablando antes. Con esta música de fondo te digo que el tema del tecito... Hola, Victoria. Me acuerdo del té porque es una de las cosas que ella mencionó en la nota que me hizo en su momento por representar Photographers. Que decía que yo le había dado un té en tacitas de té china o japonesas de mi familia. Nada. Igual conservo esa nota. Bueno, besos a los dos. Lindo, lindo el trabajo de periodista, ¿no? Conocer gente, meterte en la vida de los otros, de eso interesante. Claro. Muy lindo. Hacer lazos. Y escúchame, esta es una cantante y yo no la conocía para nada. Era modelo y cantante. La larga lo chato es Comme te dire adieu. Yo soy malísimo hablando francés y es François Hardy. A ver, Maggie, ¿está bien? Sí. Aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex vit de bon feu, ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. N'a pas de chance ou si peu, mais pour moi une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex j'en saurais mieux comment te dire adieu. Te diras-tu? Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus, mais pour moi une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je saurai mieux comment te dire adieu. Comment te dire adieu. Comment te dire adieu. Eso era Schubert, porque es también uno de los nacidos en enero y estaba interpretado por Claudio Arrau, un pianista chileno, y la canción era Momento Musical número 3. en fa menor de la ópera 94. Ahora viene un momento que a mí me encanta, que me lo banco yo nada más. Yo lo llamo Pegate un tiro en las bolas, y esto comienza así, con una cantante dominicana, la Ángela Carrasco, Ahora o Nunca, del 81. Dedicadísimo. Por ganar y ser algo más que una más en tu colección. Otros brazos sin amor te envolvieron y al embrujo de tus besos se rindieron. Pero yo no soy esa que quiere vivir como presa de su amo y señor. Ahora o nunca es la hora de recomenzar. Ahora o nunca, o te quedas o te vas. Ahora o nunca, sé de lo que soy capaz. Pero yo no soy esa flor que colocas en cualquier jarrón o que perfuma tu lecho de amor. Me quieres como un niño quiere a su juguete. Ahora quiero divertirme, ahora vete. Pero yo no soy leña de esa hoguera cada vez más pequeña que arde en tu corazón. Como presa de su amo y señor. Ahora nunca es la hora de recomenzar. Ahora nunca, o te quedas o te vas. Ahora nunca. La la la la la la la. Ahora nunca. Ahora nunca. Ahora vamos a escuchar un tema que es de una novela. Yo no la veía, me parece. Era, ¿cómo es? Un mundo de 20 asientos, que creo que es de un colectivo que manejaba Claudio Lebrino como protagonista y ella era Gabriela Gigli. Escrito por Cacho, pero interpretadora por Iva Zanicki. Escúchalo. Para vivir un gran amor, del 81. Para vivir hay que tener un gran amor. Para vivir, para vivir se necesita un mundo nuevo descubrir. Camino de la vida hay que seguir.

He sentido esta mañana tu piel en mi piel. He sentido que dejaste algo tú también. He sentido un beso largo. He sentido en un abrazo que algo nuevo en este día me iba a suceder. He sentido esta mañana tu presencia en mí. Me he parado en el espejo para contemplar si mis pechos ya florecen, si en mi vientre se estremece, si es tan bello este momento de ser mujer. Si tener un hijo tuyo es también darte mi amor. Toma mi cuerpo, no tardes para sembrar tu ilusión. Si tener un hijo tuyo es tenerte más aún. Hazlo pronto, no demores, no ves que viene la luz. Si tener un hijo tuyo es sentirte más feliz. Agotemos los sudores y disfrutemos hasta el fin. Si tener un hijo tuyo es tener también dolor. ¿Qué me importa si este viene, si es de acuerdo entre los dos? Llegó lo prometido, vamos a hacer el sorteo de las entradas para esta noche de agrupación 98, para bailarse todo, para tomarse algo fresquito, la noche acompaña. Acá estamos a vivo, Victoria. Estoy haciendo... Mover, revolver, a ver quién va a ganar de nuestros oyentes. Sácate uno, a ver quién es. Fíjate. Lara. Lara, te ganaste la primer entrada, Guayo. Te evitaste una entradita, te vas a ir a La Pobla. A ver, agrupación 98. Vamos con el segundo, a ver, revolvé bien, ¿eh? A ver qué es. A ver, saca un pariente. ¿Quién es? Tere. ¡Tere! ¡Sí! Tere, que era la que más quería ir de todos, Tere. Te vas hoy a bailar con un par de así de los viejos que algunos ya te habrás apretado, ¿no? En todos esos bailes anteriormente. Ah, vale, Tere. Bueno, felicitaciones. Yo les mando los mensajes a la gente de la comuna de La Pobla para que los dejen entrar gratuitamente. Espero que me inviten algo para tomar a mí, mínimo. Y vamos a seguir escuchando música. Y con este tema voy a saludar a otro cumpleañero, el Cachichén, el vecino. Cachichén, feliz cumple. Me siento sola, mira, te lo digo yo, no. Marbella del 2024, escucha. Porque no vivo sin tu amor, sin tus caricias, sin tu voz. Porque me duele despertar sola en la casa si no estás. Siempre esperando tu llegar, imaginando dónde estás. Quien en tus brazos mimará, dormirá. Porque no vivo sin tu amor, tantos recuerdos tengo hoy en ese cuarto donde ayer nos confundimos piel a piel. Yo que no vivo sin tu amor, quiero tu cuerpo acariciar, quiero que vuelvas como ayer. Estoy cansada de llorar. Sola, solo quisiera yo saber si aún me añoras, pues solamente quiero un poco de felicidad. Yo no te puedo olvidar. Porque no vivo sin tu amor, sin tus caricias, sin tu voz. Porque me duele despertar sola en la casa si no estás. Siempre esperando si vendrás,

Bueno, esto era la Valeria para la gente de Los Cuatro Vientos que nos está escuchando. ¿Quiénes son los que escuchan? A ver, mande mensaje. Che, los que ganaron, la Tere y la Lara, van a tener que ir a preguntar ahí en la puerta de la población. Eso comienza 23 horas. Espero que vayan, nos vemos ahí. Yo voy a estar. Ahora vamos a dedicar un tema a Clemente, que estuvo visitando en casa hasta hace 2 días. Un temón muy gracioso desde el Coco Díaz. Yo tengo un gancho. A ver quién tiene el gancho. ¿Qué están haciendo, muchachos? ¿Qué tal? Me iba a ensayar un poquito. Ah, bueno, Macano. Perdón, muchacho. ¿Hola? ¿Hola? Ah, Juanita, perdóname, querida. No te puedo atender. Chao, hasta luego. Estoy muy ocupado. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Perdón, muchacho. Sí, hola. Ah, Beatriz, perdóname, querida, estoy muy ocupado, querida. Otro momento te voy a atender. Chao. Qué barbaridad, che. ¿Eh? Perdón, muchacho. Hola, ¿quién habla? ¿Eh? Ah, Josefina. No, perdóname, querida, no me río de vos. No, ¿sabes lo que pasa? No te puedo atender, estoy muy ocupado, querida. Chao. Che, qué barbaridad, che. ¿Cómo que tengo? Claro, que te llaman todos. ¿No sabés lo que tengo yo? No, ¿qué tenés? ¡Gancho, querido, gancho! Ah, ¿no sabés lo que es el gancho? Escucha, yo tengo un gancho, qué flor de gancho, qué lindo gancho que tengo yo. Con ese gancho, mi flor de gancho, pienso enganchar a mi gran amor. Hay varias clases de gancho en esta vida de tanga. El gancho pa' colgar la carne, el gancho pa' tirar la manga. Pero yo tengo otro gancho, flor de gancho tengo yo. Cuando le muestro a las guainas no pueden decir que no. Yo tengo un gancho, qué flor de gancho, qué lindo gancho que tengo yo. Con ese gancho, mi flor de gancho, pienso enganchar a mi gran amor. Tiene su ganchito para tocar el acordeón, ¿eh? Ya se sabe en todas partes, todo el mundo lo comenta. Las muchachas hacen cola por mi ganchito de menta. Voy a empezar a dar turnos, mis agendas están llenas. Tengo 10 pibas colgadas, pobrecitas me dan pena. Yo tengo un gancho, qué flor de gancho, qué lindo gancho que tengo yo. Con ese gancho, mi flor de gancho, pienso enganchar a mi gran amor. Sí, hola. Ah, perdóname, pibito, no te puedo atender, querido, estoy muy ocupado. Chao. ¿Quién es, Coco? Este pibe, Claudio. ¿Qué Claudio, Coco? García Satur, querido. ¿No sabes lo que pasa, hermano? Que anda desesperado que le muestre mi gancho, que le enseñe, che. Sí, le quite todas las minas, che. Ha llegado ya el momento, tengan cuidado al desmayo. Señora, cuide a su hija, voy a mostrarles mi gancho. Abran los ojos, pongan la oreja, que ya se viene mi confesión, porque mi gancho es el siguiente. ¿Cuál es tu gancho, Coquito? Chununaré mi corazón. Chununaré mi corazón. Bueno, dale, cordobés, decilo. Chununaré mi corazón. A ver, decilo, no gordo. Sí, dale, gordo. Chununaré mi corazón. Chununaré mi corazón, chununaré mi corazón, chununaré mi corazón, chununaré mi corazón. Guayo y Ivana que están escuchando, ¿quién será el más ganchudo ahí de Rodeo de Piedra? Tiren el dato, ustedes que conocen en todo. ¿Vos, Guayo? ¿Quién es? Vamos a escuchar un tema mexicano. ¿Estás ahí, Victoria? Sí, claro. Bien, pasando muy bien. Sí. Vamos, nos divertimos un poco. Sí. Vamos a escuchar un mexicano. La diversidad musical. Claro. Por eso es el día de los nacidos. Puede tocar lo que toca la pirinola. Cristian Nadal, de Los Besos que te di 2019. Esta canción de acá se hizo un cuarteto. Escucha. Extraño, también me desvelo viendo nuestras fotos y videos. Yo también te pienso cada vez un poco más, y tu boca

Vamos a seguir en el Perú. Esta se llama Nicole Sinchi. Parece que cantó muy poco tiempo en este grupo. Se llama Corazón Serrano. Una canción muy conocida, Hasta la Raíz. Pero una versión muy rara. Escúchala. Bueno, quería charlar un ratito más con Victoria, ya que la tenemos, que cuentes, además del libro que tenés publicado, ¿hay otros más o no? Sí, hay otros, hay... Para que la gente te busque, los que escucharon hablar, que te conozcan, puedan leer, los que le interesa sí, la claro. moda, el cine, el rock, pues hay uno de cine, ¿no? El último es el de cine, Vestuario en el Cine. Sí. Se llama Prueba de Vestuario. Sí, es muy lindo Vestuarios ese. Vestuarios y Vestuaristas en el Cine Argentino, editado por Ampersand, justo en 2000, el año de la pandemia. Uh-huh. O sea, ahí... Y fue un libro lindo de hacer. Lindo, con lindo material fotográfico, ilustrado. Sí, y además fue hermoso el proceso de ver cine argentino anacrónico, Manuel Romero, y descubrir, ¿no? Las películas de Tita Merelo, analizar un... escribir como ensayo sobre su estilo. Lo voy a usar para estudiar porque voy a hacer un programa, no este, sino el que le sigue, de música de cine. Ah. Ahí te voy a tener unas puntas para buscar a full con música y eso. Muy bueno, bueno. No, se me acaba de ocurrir. Y antes de ese estuvo Letras Silvanadas. Sí, ¿y ese de qué trata? Representaciones de la vestimenta en la literatura argentina. Libro pequeño, editado por Mar Dulce, también hace varios años. En 2000 se me mezclan las fechas. No importa, están ahí. Se buscan online en las bibliotecas. Sí, están más en Mercado Libre. Te llegan, los libros te llegan. Los libros llegan y es genial cómo los libros permanecen. Más eso, vale. La moda pasa, el estilo permanece. Sí. De repente aparece gente por las redes preguntando cosas de libros y es hermoso. Más vale. Sí. Y a primero, su vez, sí. Fue Followers of Fashion, ajá. Falso Diccionario de la Moda, sí. Editado, fue mi primer libro editado por Intersone con ilustraciones del gran Pablo Ramírez. Me enseñó Pablo Ramírez, sí. Bien. Que hemos trabajado juntos con sí, él. Sí, claro. Pero además tenés, te das unos gustos también en una página online, ¿o no? ¿Qué, cómo sí. se llama? Sucesos de Moda. Sí. Obviamente inspirado en sucesos argentinos. Muy bien. Sí. Sucesosdemoda.com es una publicación nada vertiginosa, tiene que ver con, es estacional, por temporada, sí. y aborda un poco la vestimenta, reflexiono sobre, no cubrimos tanta actualidad, pero hay una sección que hasta ahora es una de las, bueno, es una de las favoritas de las y los lectores, que se llama El Placar de la Memoria. Ajá. Y que tiene que ver con distintos personajes invitados de diversas disciplinas que eligen las prendas más queridas de su placar, sí. las fotografían, sí. y cuentan pequeñas historias acerca de su procedencia. No importan las jerarquías. Claro que, bueno, hay que tener un relato. Claro, hay que, sí, no es un caprichito. Y algunos, por ejemplo, un editor, Marcelo Marino, editor de la colección de moda de Ampersand Mendocino, sí. Que él escribió un cuento hermoso sobre cuando él vivía en Mendoza y cómo le llegaba y una tienda de Mendoza en la cual se compró dos de sus foulards, pañuelos favoritos y un abrigo, sí. y que cuando se fue a vivir a Inglaterra se lo llevó. Sí. Pero también además de eso hay entrevistas, sí, notas. Sí, claro, hay moda y cosas arte. Cosas interesantes. Uh-huh. Se armó una, como dicen ahora los jóvenes, no, estamos lo, en una. Lo pero que hicimos sí. todos para reinventarnos, sí, cuando el papel murió y, claro. cuando, y hacer y darnos los gustos de hacer las cosas que nos gustan. Uh-huh. Y nada, que sea interesante. Sí, sí. Y está bueno lo que pasa en online, que queda y también que uno va y entra cuando quiere. Claro. Es claro, gratuito. Que, sí, es gratuito. Está buenísimo. Mm. Así que repetilo, así la gente puede entrar. Sucesosdemoda.com. Ahí pueden ver el trabajo, alguno de los trabajos que hace sí, Victoria. Sí, y mío y de otras colaboradoras, sí. Amigas que surgieron de que hice a través de talleres y de la vida. Sí. Una experta, una historiadora mexicana, uh-huh. llamada Andrea Bravo Echenique. Mira. Una experta en historia del arte, sí. se llama Sara Paisajovich, uh-huh. otra estudiante, no, estudiante, sí, una ex estudiante, bueno, ahora graduada en dirección de arte de la NERC, uh-huh. Francisca Cheto, y también Gabriela Gugliotella, una experta en alguien que trabaja en museos y que escribe de moda. Noté, lo digo, perdón si se hace un poquito no, largo, tranqui. Pero yo soy conversadora, pero esta música era tan hermosa que, bueno. Pará, no me quiero olvidar de algo. Quiero saludarla, querido. A la Cata, que nos escucha siempre, la Cata Rautenberg, que es vecina nuestra. Ah, muy bien. Estamos hablando tanto de moda y necesito nombrarla. Me hablaron mucho de sus talleres, maravillas. Es hermosa, tiene una casa hermosa y da unos talleres. Y siempre, bueno, lo que quería decir que tus notas o tu, todo lo que vos recurrís es algo con un sentimiento, con una búsqueda de algo interesante, no es algo que se desvanece con el tiempo, uh-huh. que la moda generalmente la gente lo conoce como algo pasajero y como de chismerío, por decirle algo, ponerle una letra, y bueno, vos te manejás. Yo también trato lo mismo de manejarnos con otro tipo de código, ¿no? Con respecto a la moda. Claro, usos y costumbres. Celebrar y no hacer diferenciaciones, como decía la marca de la Prisl, uh-huh. alta postura. Claro. Entre la, bueno, como un indicador de cultural y. Sí, y además y de hablar desde el conocimiento y no hablar desde lo que uno lee en otros lados, sino claro, como la experiencia propia. No establecemos de qué está mal o qué está bien. Exacto. Muy lejos de todo eso, que me resulta muy poco amable. Más vale. Muy,